la fuerza de mi venganza. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Tú solo eres una muñeca! ¡No te equivoques! ¡Mi adorado Felipe! ¡Soy algo más que un ser de plástico! ¡No me cuidaste! ¡Me alimentaste! ¡Me llenaste de amor! ¡Tengo vida! Ahora, gracias a ti, vivo y también amo. ¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Aquí estamos, recorriendo los caminos de la oscuridad, esta vez marcados por una troll. Una muñeca de unos 20 centímetros de estatura, con nariz enorme, cuerpo invadido por una pelambre que le da un aspecto aterrador, y con una vestimenta similar a la de los duendes. Pero nada de eso le importó a Felipe, quien adquirió en un mercado esa extraña figura que le dijeron le daría mucha suerte. Pero nunca se esperó un desenlace que lo llevaría a tocar las puertas del más allá. ¡Vamos! Los invito para que juntos recorramos con Felipe la senda de lo sobrenatural. Me siento tan triste. No entiendo por qué Karina terminó conmigo. Si yo la amo tanto. No quiso escucharme. No creo que haya dejado de quererme después de 2 años de relación. No sé qué voy a hacer si no regresa conmigo. Ahí está, en la repisa, siempre conmigo, la troll. Ah, ven conmigo, pequeñita. Ahora tú eres mi única compañía. Por favor, nunca te separes de mí. Nunca me dejes. Siempre acompáñame. Ay, qué raro. Sentí que la troll se movió. Y hasta me pareció ver en su rostro una sonrisa, pero... No. Es mi imaginación. Sí, por la misma tristeza que me embarga. Ay, será mejor que me vaya a dormir. Mañana tengo que levantarme temprano para ir a la escuela. Ya son las 6 de la mañana. Ay, tengo que apurarme para tomar el autobús de las 7. Desayuna bien, Felipe. Te veo muy cansado y es importante que tengas energía para todo el día. Sí, mamá. Por cierto, hoy llegaré un poco tarde. Me quedaré en el laboratorio para terminar mi tarea. Está bien, pero por favor, cuídate. ¡Ya me voy! ¡Solo voy a recoger algunas cosas de mi recámara! Nos vemos, mi querida troll. Llegaré un poco tarde, pero ahí te dejo tu miel y unos dulces para que te los comas. ¡Adiós! Ahora que me acuerdo... Yo no puse el despertador. Ah, debió haber sido mi mamá. Allí está Karina jugando básquetbol. Es tan bella. Si supiera cuánto la amo, lo que estoy sufriendo. Será mejor que entre a clases. Aunque siento que no podré concentrarme. Siento el corazón destrozado. El ver a Karina me hizo sentir muy mal. Prefiero irme a casa. Mañana termino la tarea. ¡Mamá! ¡Ya llegué! ¡Qué bueno, hijo! Por cierto, quise arreglar tu recámara, pero la dejaste cerrada con llave. ¿Por qué? ¿Qué dices? Yo no la cerré. Mira, está abierta. Es cierto, hijo. ¡Mira! ¡Arreglaste tu cuarto! Pero yo no... ¡Mi troll! ¿Se cayó? ¡Ay, espero que no se haya roto! No sé cómo te puede gustar esa muñeca tan horrible. ¡No hables así, mamá! Son seres mágicos que dan buena suerte. A propósito, agradezco que hayas puesto el despertador. No, yo no fui. Seguramente estabas tan cansado que ya ni lo recuerdas. Sí, tienes razón. Ay, me voy a recostar un rato y después bajo a comer. Descansa, hijo. Nos vemos más tarde. Vente, mi pequeña troll. Espero que no te hayas lastimado. ¿Te comiste tus dulces y tus galletas? Ay, veo que sí. Vente conmigo. Vamos a descansar un rato. Felipe ignoraba los sentimientos que había despertado en la maligna troll, por lo que no le dio importancia a aquellos extraños hechos que cotidianamente sucedían, como tener su cuarto y su ropa siempre arreglada, el que desaparecieran la miel y los dulces y las galletas que diariamente le ponía a su muñeca. No quería pensar en ello. Prefería creer que era su madre quien lo hacía. Hasta que una tarde Felipe regresó feliz a su casa. Había recibido una carta en donde Karina le juraba su amor. Contento, la puso sobre la repisa junto a la troll. Perdón. Sin desearlo, había desencadenado fuerzas extrañas que lo harían vibrar de miedo y pavor. Me bañaré rápido para ir con Karina. ¡Qué contento me siento! Mamá no está. Seguramente fue al mercado. Después le explico. Uy, me tengo que apurar para no hacer esperar a Karina. Qué tarde se me ha hecho. Ya aún no preparo la comida y seguramente Felipe ya regresó y debe tener hambre. ¿Pero qué ruidos son estos? Vienen de parte de Felipe. ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Qué te sucede? ¿Te encuentras bien? ¡Felipe, por favor! ¡Abre la puerta! ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué pasa, Felipe? ¡Me tienes muy asustada! ¡Pero qué es eso! ¿Por qué no quiso verme, Karina? Ay, la estuve esperando mucho rato y se negó a salir. Ya es muy tarde. Mi mamá debe estar preocupada. ¿Por qué hay tanto bullicio afuera de la casa? ¡Ahí está la ambulancia! ¡Y están sacando un cuerpo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tan malo le haya pasado a mi mamá? ¡Yo vivo aquí! ¿Qué ha pasado? Nos llamaron unos vecinos porque escucharon muchos gritos y ruidos de golpes. Venimos rápidamente y tuvimos que llamar a los paramédicos. ¿Dónde está mi mamá? ¿A quién llevan en la camilla? La señora que vivía aquí es su mamá. ¡Sí! ¡Sí, yo soy su hijo! ¿En dónde está? Ella desafortunadamente murió. Recibió golpes en todo su cuerpo que le causaron la muerte. ¡No! ¿Quién te pudo haber hecho esto? Cálmate, joven, cálmate. Estamos investigando lo que pasó. Pensamos que pudo haber sido un asalto. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? La tristeza embargaba al pobre Felipe, a quien nadie le pudo decir lo que realmente sucedió. Con el alma deshecha, le dio cristiana sepultura a su madre y más tarde regresó a su casa. No daba crédito a lo que estaba diciendo. El dolor era inmenso, tanto que sentía morirse. Al abrir la puerta de su recámara, se sorprendió y asustó al encontrarla en total desorden. Tanto era su desamor y descontrol que ni se acordó de su pequeña y perversa trol. Lo único que deseaba era encontrar una explicación a todo lo que le había pasado y, sobre todo, mitigar su dolor. Perdón. Sigamos acompañando a Felipe en su peregrinar por los caminos del más allá. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó aquí? Todo está hecho un desorden. ¿Quién pudo haber sido? Se ve que rompieron todo con mucho coraje. Será mejor que llame a los investigadores. Iré a ver quién es. Buenas tardes. Ah, agentes. Qué bueno que están aquí. Precisamente los iba a llamar. Sí, estamos aquí por los hechos trágicos que se han sucedido. ¿Conoces a Karina Martínez? Claro que la conozco. Es mi novia. ¿Por qué? ¿Le ha sucedido algo? Ay, ella está muerta. No, no. Me está mintiendo. ¿En dónde está? ¡Quiero verla! ¡Quiero estar con ella! Tranquilo. ¡Es mentira! Vuelva la calma. Primero te vamos a hacer unas preguntas. ¡Todo esto es una pesadilla! ¡No puedo creerlo! Estamos investigando porque con la muerte de la joven Karina sucedió algo similar a la muerte de tu madre. También unos vecinos extrañados y preocupados nos hablaron porque escucharon gritos, llanto y un tremendo ruido de objetos que se lanzaban al aire y se rompían. Pero lo más extraño es que aseguran que también escucharon gruñidos, como de un perro, al que nunca vimos ni encontramos. ¿Y cómo fue que murió? Cuando llegamos y pudimos entrar a la casa, fuimos testigos de un cuadro realmente dantesco. Algo muy difícil de olvidar. A la joven la encontramos ahorcada con su propio cabello. ¿Quién pudo haber sido capaz de tanta maldad? Era una chica tan alegre, tan buena. No le hacía daño a nadie. Por eso estamos investigando. Por lo raro de los hechos, y tanto en el caso de su mamá como en el de su propia novia, hubo situaciones similares que nos hacen pensar que ambas las asesinó la misma persona. Ya no me importa. Ya no me importa nada. ¡Me quiero morir! ¡No quiero saber nada más! Lo mantendremos informado. Mientras, será mejor que se calme y trate de descansar. No. Con permiso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo todo esto? ¡Yo no he hecho nada malo! ¡Ah! ¡Yo no he hecho nada malo! ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¿Me escuchas? ¿Quién anda ahí? ¡Sal! Todo se ha oscurecido repentinamente. ¡Todo ese ruido! ¡No! ¿Quién me aventó? ¡No! ¡Creo que me he roto una pierna! ¡No puedo creer lo que mis ojos ven! ¡Ladrón! ¡Ladrón cobró vida! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Esto es obra del demonio! ¡No! ¡No puede ser posible! ¡Es horrible! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me traicionaste! ¡Serás la fuerza de mi venganza! ¡No! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Tú solo eres una muñeca! ¡No es! ¡No soy una muñeca! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Natario! ¡Fuiste tú! ¡Sí! ¡Fuiste tú quien asesinó a mi madre! ¡Y a mi novia! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¡Verdad, mi querido Felipe! ¡Ellas no te hicieron nada! ¿Por qué las asesinaste? ¡Dime! ¡Madre, la maté porque me vio arreglando tu ropa y tu cuerpo! ¡Eso no lo podía permitir! ¡Recuerdo su cara de terror! ¡Entonces a gritar! ¡A gritar! ¡Y a gritar! ¡Luego yo tuve que hacerlo! ¡Verdad, querido, que no podía permitir que siguiera viviendo! ¡Y Erika! ¿Por qué ella? ¡Ella no te había hecho nada! ¡Recuerda, mi adorado Felipe! ¡Cuando ella te abandonó! ¡Tú! ¡Te refugiaste en mí! ¡Y yo siempre estuve a tu lado! ¡Yo! ¿Pero cuando te escribió esa carta? ¡Te olvidaste que existía! ¡Te olvidaste de alimentarme! ¡De platicarme. ¡Tú me abandonaste! ¡Y se parece poco! Perdóname. Perdóname. Ya, yo no lo sabía. Ya, no sigas lastimándome, por favor. Por favor. Por favor. ¡La troll enamorada! La actitud malévola de la muñeca corrobora que el comportamiento perverso de estos seres elementales se debe a su indeterminado origen. Pero lo que Felipe no sabía es que al tratarla como un ser vivo, lo único que hizo fue eso precisamente: ¡darle vida! Perdón. Cada estaba tomando su ignorancia. Dios, mis hijos, al escuchar tanto grito, tanto ruido, llamaron urgentemente a la policía. Cuando esta llegó, lo que vieron fue un espectáculo macabro que nunca, sí, nunca podrán borrar de sus mentes. Venga, ayuda para tirar la puerta. Pronto, muévanse. Sí, señor. Algo grave ha sucedido aquí. Ya, ya está abierta. Vamos a ver qué sucede. Allí. ¿Eh? Allí, tirado. En el suelo está un hombre. Ay, está muy golpeado, sangrado. Ay, señor. Joven, joven. Se mueve. Parece que está muerto. Llama por radio para que envíen ayuda. Ayuda médica. Sí, señor. ¡Rápido! No es posible. Mira lo que tiene en el pecho. Es la cabeza de una muñeca. Oh, es horrible esa cosa que ya come su corazón. Esto es cosa del demonio. ¡Qué aterrador! ¿Qué fue lo que pasó aquí? Todo está destruido. No encuentro una explicación. Algo muy malo ha sucedido aquí, señor. Pobre chico, mira la cara de terror que tiene reflejada en su rostro. No sé qué haya visto, pero debe haber sido horrible. ¡Qué barbaridad! ¿Ya viste? La muñeca sonríe. Sonríe maléficamente. ¡Qué horrible! No sé qué explicación vamos a dar a nuestros superiores. Van a creer que estamos locos. Y eso van a pensar. En casos así, yo creo que es mejor llamar a un padre. Sí. Porque repito, esto es cosa del demonio. Una muñeca. Perdón, una troll despechada cobró venganza. Por fin había logrado su objetivo: apoderarse del corazón de su amado. Perdón. Ustedes, mis siniestros amigos, después de conocer esta historia, ¿no quieren de la suerte? ¿Del amor? Recuerden, no son juguetes, así que por favor, cuídenlos, aliméntenlos y sobre todo, denles mucho amor. Pero tengan cuidado, mucho cuidado. Que tener un encuentro con el Señor de las tinieblas. Y por favor, no teman a la oscuridad y acompáñenme. siniestra. ¡Oh!